Estamos compartiendo en este fin de semana, la 36, un resumen del debate en torno al tema reforma de la seguridad social y las posturas del movimiento sindical que realizara la Fundación Vivian Trías el pasado jueves. Vamos a escuchar la intervención ahora inicial de Fernando Gambera, secretario general de AEBU, el sindicato de los bancarios, integrante del ejecutivo del PIT-CNT, que aclaró, al igual que lo hizo Somaruga, que sus intervenciones eran de carácter personal, a título personal. Fernando Gambera, a nivel partidario, forma parte de dirigentes que se alejaron recientemente del Partido Socialista del Uruguay, integrante del Frente Amplio. Se declaró en el inicio de esta intervención Frente Amplista y reafirmando su condición de Frente Amplista. Escuchamos a Gambera y posteriormente la intervención inicial que hacía Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante además del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Es claro que no vamos a tener diferencias de fondo acá. A la caracterización que hace Sergio, yo solo complemento, ni siquiera matizo, solo complemento que estoy convencido que hace falta un debate profundo en el Uruguay para una reforma de verdad, una reforma seria de la seguridad social o un poco más amplio que eso, de todo lo que significa la cobertura desde que nacemos hasta que morimos, porque, entre otras cosas, hay que ver cómo debe contribuir el capital a ese sistema de seguridad social, porque esa sustitución de tecnología por mano de obra no es ya una cosa que va a venir. En el sector nuestro, con la pandemia, fue de arrase. Y solo un dato, ¿no? En la reforma de la caja bancaria en el 2008 se introduce una innovación que es la aportación por el negocio. Según cómo le va a la empresa, que queda reflejado en su activo del balance, y si incorpora tecnología, la tiene que reflejar ahí porque es capital incorporado, ese capital, esa tecnología, termina indirectamente a través de la prestación complementaria patronal, sumándose a la aportación en la seguridad social, a la típica y tradicional de nómina, pero que después de 15 años de aplicación, hoy día, en el caso de la caja bancaria, esa aportación complementaria patronal es el 28% de los ingresos de la caja bancaria. Ya no es una cosa, tiene una participación que da la idea de lo que ha significado este proceso de avance tecnológico en un sector. Y esto creo que seguramente sea extrapolable al resto de la actividad económica del país, pero yo hablo de la que más conozco. Entonces, es así, como lo definieron tanto Flor de Lis, Sergio, seguramente a cuenta de lo que después Karina va a referirse al sistema de seguridad social. No tenemos diferencia de fondo en ese sentido, ni, por supuesto, tenemos ninguna diferencia en cuanto a que esta reforma hay que derrotarla, hay que arrasar con ella. No solo porque tiene situaciones que van a ser seguramente otra vez muy perjudiciales para los jubilados del futuro. Es cantado que va a haber una nueva generación de cincuentones en términos de tiempo en un país o en una seguridad social pasado mañana. Pero lo peor de todo es que los grandes ganadores, los que se llevan en el jamón del medio, que aumentan su universo de administración y que aumentan sus niveles de ganancia, son las AFAP. Y son las AFAP propiedad del sistema financiero y un pedazo de esos sistemas financieros internacionales. Entonces, tampoco vamos a tener demasiada diferencia en ese sentido. Ahora sí, el debate es táctico. Y por cierto que en los debates tácticos hay convicciones legítimas y firmes de cada uno, pero no son cuestiones de principio. En eso también coincido. Es más, yo coincido, y de alguna manera era la base de las dudas de algunos de nosotros, de los que me incluyo, de si gastábamos el cartucho de la democracia directa en el caso de la LUC o no, porque nosotros ya desde aquel momento decíamos lo que Sergio de alguna manera también decía hace unos minutos, es mucho más tremendo para el movimiento popular, para la clase trabajadora y para el futuro de los trabajadores y jubilados, es mucho más terrible el ajuste y la expropiación que hacen con esta reforma y esta ley que con la propia LUC. Pero lamento decir que gastamos un cartucho ya. Este es el... En los debates tácticos gastamos un cartucho y no se construye ni acumulación ni crecimiento del movimiento organizado y, por supuesto, ni cambios políticos, derrota sobre derrota. Derrota sobre derrota se construye debilidad. Y bueno, estas son las dudas que algunos tenemos. Tampoco, obviamente, en esta mesa va a haber diferencia, y menos cuando digo y confieso que soy formado en esta casa, ¿no? No hay ninguna duda sobre los mecanismos de democracia directa. Lo único que hay, en este caso, es la duda si este es el momento de aplicar este instrumento de democracia directa. Entre otras cosas, estas son las dudas que tenemos. No es porque estemos asumiendo que vamos a perder, porque eso sí que no lo sé. Lo que sí veo es una dificultad muy grande, es este mecanismo, que es el único que hay, de acuerdo al informe de Corseñal, este mecanismo, a diferencia del que usamos hace poco contra la LUC, tiene un objetivo más bajo de firmas a juntar, pero tiene después una dependencia muy fuerte y comprobada empíricamente en otras experiencias anteriores que hemos decidido transitar, una dependencia muy fuerte de que los sectores decidan ensobrar o no. Y este es un lío y un tema que involucra respuestas claras en cuanto a cómo después la opción que gane se va a comportar o no con respecto a cuestiones tributarias. Y todos sabemos que eso en las campañas electorales son ruido. Y todos sabemos que después eso genera que algunos se sobran, otros no sé qué. Entonces, por más que nosotros tengamos la capacidad de generar pueblo movilizado y todo lo que nos creamos capaces de generar desde nuestro lugar, yo creo que tenemos que medir esa dependencia que tenemos del funcionamiento electoral y de los partidos políticos, porque inevitablemente este mecanismo de democracia directa, que es el único que podemos usar porque tiene que ver con temas que son privativos del Poder Ejecutivo y no se pueden usar otra forma, bueno, le vemos ese tipo de problemas porque además yo tengo también la dificultad de si no estamos levantando un centro para que sectores de la derecha en representación del gran capital no utilicen este mismo mecanismo que estamos usando nosotros para después dar de baja o ir contra otras formas de aportación que nosotros hemos promovido. Estos son fondos solidarios, como es el caso del FONASA, o incluso cualquier otro impuesto que le moleste a las clases dominantes, incluso el aumento de aportes patronales que hemos planteado más de una vez, porque si se nos ocurren a nosotros, se le pueden ocurrir a otros. Hay que generar condiciones, y yo creo que deberíamos poner la energía más que en generar la opción de un plebiscito con que va junto con las elecciones, empezar a generar desde ahora las propuestas programáticas que se quieran promover en un nuevo gobierno. Y efectivamente, yo soy un tipo, y como aquí aclaré que desde el principio hablaba a título personal, estoy convencido que no hay posibilidad de cambio alguno si no hay un cambio de gobierno. Si no nos proponemos, además de ir contra esta reforma y de voltear esta reforma que fue aprobada, además cambiar el gobierno y el signo político del gobierno que tiene el país, o sea, esto, como dicen otros los politólogos, son dos bloques, cambiar un bloque por el otro, yo creo que no solo no vamos a poder mejorar las condiciones que tiene la reforma de la seguridad social, sino que la factura que nos han venido cobrando durante estos 5 años va a ser totalmente peor todavía, considerando que no va a haber pandemia ni otro tipo de excusa. Van a venir por todo lo que les falta y por mucho más a cobrarle al movimiento popular en retroceso hasta la de la agenda de derechos que hemos podido avanzar en los años anteriores. Entonces yo creo que la clave está en ponernos desde ahora a poner elementos que tengan que estar sí o sí en el debate que el Frente Amplio plantea si es que es gobierno. Y los elementos que deberían estar son que la seguridad social debe tener mayor inversión en temas que no ha tenido hasta ahora, en la protección de la infancia, en tener nuevas formas de financiamiento, en algunos de los temas que hemos venido planteando y que tendrían que ser revertidos. Pero bueno, yo no creo que eso sea posible si no ponemos toda la carne en el asador para que se genere un programa que después involucre a quienes estén en el gobierno para que efectivamente se genere ese diálogo social que después encamine esos cambios hacia adelante. Entiendo lo que dice Sergio, probablemente termine, si me pongo a analizarlo como él lo hacía, termine en el 58 también, pero ahí sí, matizando un poco, yo creo que en el 2005, cuando este país cambia el rumbo político, se aplican una serie de cambios estructurales que tienen que ver con el IRPF, que pague más el que más tiene, que tiene que ver con el FONASA, cantidad de reformas que hubieron, venían de diversos congresos del PCNT y de diversas plataformas y programas que el PCNT había elaborado. Por tanto, habría que generar otra vez esa plataforma y junto con eso incluso lograr cambiar algo que no hemos podido hasta el momento, aunque dimos una lucha, como decían los compañeros, frente a esta reforma. Y es que, además, los uruguayos hablen del tema, ¿no? Porque las mediciones siguen dando que el intercambio a nivel de redes, los titulares en prensa, además, no mide. La gente sigue hablando de otros temas, pero de seguridad social apenas marca un 1% como tema de interés en nuestra gente. Por tanto, ese es el primer desafío, junto con ese programa que deberíamos levantar de aquí a lo que queda de las elecciones y dar el debate con la sociedad, generar agenda y generar que los trabajadores en general, el pueblo en general, esté hablando de esto, porque hasta ahora no hemos logrado que lo esté haciendo. Este es un poco el análisis que hago, estas son mis dudas, y más allá de mis opiniones personales, en lo que sí coincido es en que en este momento están esas tres opiniones en el seno de nuestro movimiento, y que si se diera una votación creo que sería el peor error táctico, hablando de táctica, ¿no? Porque seguramente tendríamos una división dividida en tercios, justamente, entre quienes tenemos las dudas que acabo de plantear, entre quienes tienen una idea de reformar la Constitución a través de dejar sin efecto la ley, y entre quienes tienen lo que describió de alguna manera Sergio en cambiar esos puntos, pero lo peor de todo es que tal vez termináramos con dos papeletas, ¿no? Y eso todavía sería peor para el campo popular. Porque bueno, los compañeros, yo no por suerte queda Karina todavía por hablar, pero le he entendido a los compañeros de ATSS cuando han ido al secretariado y demás, que ellos están dispuestos y decididos a que su papeleta con esos tres puntos estén en un plebiscito simultáneo con las elecciones. Y si no, todos no confluimos en ese, seguramente, además de una votación dividida, puede que tuviéramos dos papeletas desde el campo popular, además de que Cabildo Abierto esté tratando de salvar a los deudores a través de alguna papeleta más que algún día, si quieren, venimos y conversamos de eso. Gracias. De nuevo, un gusto estar acá. Yo recuerdo que después que terminé Karina, vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones de 5 minutos. Vamos a invertir el orden, es decir, que va a empezar, vamos a empezar por quien termina, va a empezar Karina, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, Karina, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta casa porque siempre se es bien recibido. Por lo tanto, y no teniendo la historia que tiene Fernando, pero sí siendo partícipe de varias charlas desde hace varios años sobre este tema, no empezamos a conversar en el 2023, no empezamos a conversar el 2 de mayo del 2023 cuando la ley 20.130 fue un hecho, sino que la Fundación Vivian Trías, así como también otros compañeros de otros sectores políticos, nos han invitado para poder tener una idea cabal y concreta de qué es lo que está pasando. Asimismo, la Mesa Sindical Coordinadora ENTE, que también compartimos con AEBU, desde el año 2018 habla de este tema, porque el señor Danilo Astori ya había planteado en ese año la posibilidad de una reforma de la seguridad social, que terminó siendo una reforma de jubilaciones y pensiones. Ustedes mismos lo vieron. Hay una cuestión que acá es clara. En primera instancia, decirles que yo trabajo en BPC, que soy yo la persona que le tiene que decir a una madre con cáncer que no le puede dar una pensión a su hijo porque gana 10 pesos más, que soy yo la persona que le tiene que decir a un obrero de la construcción que no llega a los jornales para el seguro de paro, que esta es la cara que ve la gente cuando necesita una solución y no hay una solución para darle, que el movimiento sindical tiene mucho para conversar y demasiado ha conversado ya como para preguntarnos todavía si estamos discutiendo si vamos a hacer o no un plebiscito y eliminar la SAFAP. La verdad es que yo respeto todas las posturas, pero la mía no es personal, mi postura es sindical, mi postura es de mi gremio todo completo, y la postura de este gremio viene desde el año 1996. O sea que si 27 años no le alcanzaron a mis compañeros de panel para entender que las AFAP deben desaparecer, es porque no se han sentado a discutir lo suficiente. Tengo en mis manos dos papeles que me pertenecen, que tienen mi nombre, mi cédula, mi documento de identidad. Quisiera que lo hagan girar por toda esta sala y quisiera que vean cómo tuve que esperar a cumplir 40 años para poder derogar el artículo 8 de la República FAP. Y cómo me bajó la cuenta de la República FAP, porque yo sabía que las AFAP eran una estafa, como lo saben todos mis compañeros y como lo sabe tanto uruguayo y tanta uruguaya que está esperando del movimiento sindical una señal clara. Está esperando del movimiento sindical, desde antes que se empezara a discutir esta ley, que cuando se discutieron los 135 artículos de la ley de urgente consideración, por lo menos se tuviera la decencia de incluir los artículos que creaban a la comisión de expertos. Ni eso se pudo hacer. Se discutió tanto, se perdió tanto tiempo, que como dice Fernando, se fracasó. ¿Pero por qué se fracasó? ¿No habremos de perdimos demasiado tiempo en discusiones inertes que no llevaron a nada y con un mes más hubiésemos tirado la ley de urgente consideración? Que coincido con Sergio, la ley de urgente consideración no es la reforma de la seguridad social. ¿Y por qué no lo es? Porque en esto se nos va la vida, compañeros, porque en esto se nos va el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque hace 27 años que existe la SAFAP en este país. Y si no existe un elemento más aglutinador que pueda confirmar la unidad para la lucha, como es la consulta popular, sobre un tema tan sensible como son las jubilaciones y las pensiones, que me nombren uno ahora y me digan cuál es. Una cosa es no asistir a la burocracia, y lo comparto, 100%. ¿Por qué lo comparto? Porque nosotros tomamos la decisión en 1996 y ustedes también. En el año 2003, en el octavo congreso del PIT-CNT, se habló que había que eliminar las AFAP. Y ahora, hoy, en el 2023, ustedes me dicen que no tuvimos tiempo para discutir. Realmente, compañero, yo estoy asistiendo con un asombro a lo que está pasando hoy, pero con un asombro que me deja sin palabras. Porque lo que bien decía recién, no sé si era Sergio, Fernando, Sergio, era que aquella bonificación que te daba el BPS, porque no te lo da la AFAP la bonificación, ese papel que ustedes están viendo mío, yo se lo hice antes de saber que existía este artículo, por lo que le dije al principio, porque yo estoy convencida desde el año 96 cuando tenía 17 años, y no preciso ir a una mesa representativa a refrendar absolutamente nada. Porque cualquiera de los que están acá presentes hoy, que tome cualquier recibo de jubilación o de pensión de una persona que ya no trabaja, y que se fije que cuando el FPS le paga 17 mil pesos, la AFAP le da 200 pesos, le da 300 pesos. ¿Cuántas son las opciones que más necesitan? ¿Y cuáles son los argumentos que precisan para entender por qué hay que eliminar la AFAP de una vez? ¿Es difícil de explicarlo? No. Tienen el papel en sus manos. ¿Es difícil transmitir la información? No. Porque la gente ya esto lo sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando venimos a una conmemoración de 50 años de la huelga general, en donde había trabajadores que estaban dando la vida y se quedaron sin nada porque metieron 15 días de huelga y después lo que se quedaron fue con trabajo clandestino. Y hoy tenemos miedo de si ensobran o no ensobran una papeleta por un plebiscito de un sistema financiero que todos hemos dicho del año 2003 para acá, que no nos conviene a ninguno. ¿En serio estamos discutiendo esto, compañeros? ¿De verdad tenemos que seguir discutiendo más cosas como estas? Es lamentable que hayan pasado 3 mesas representativas y haya sindicatos que no le hayan dicho a sus bases que tienen que tomar la definición. ¿Para cuándo estamos esperando? ¿Para las elecciones del 2024? Porque yo acepto todas las posturas y todas las posiciones. Y entiendo que hay que compañeros que militan político partidariamente. Yo no lo hago. En términos de sindicalismo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque en el pueblo en el que yo vivo, si yo no le alcanzo un plato de comida al vecino que tengo al lado, se muere de hambre. Y porque eso es solidaridad. Y porque alcanza con que yo me pare en la plaza del pueblo a decirle a mi vecino que tiene que poner la papeleta porque lo están embaucando, para que me crea. Porque cuando va a la oficina del BPS a buscar una solución, revuelvo cielo y tierra para darle esa solución. Y si no la encuentro, se lo digo en la calle mirándolo a los ojos. Porque esos son los que hacemos los militantes sociales. Lo que tenemos que hacer todos los días cuando nos levantamos. Pensar en cómo encontramos al Uruguay el día que nos levantamos y cómo lo vamos a dejar ese día cuando nos acostemos. Esa es la fortaleza del movimiento sindical. ¿Para qué festejamos 50 años de la huelga general? 4 cuadras de marcha. ¿Para reírnos en la cara de la gente que se murió, fue torturada, presa y exiliada? ¿No nos pesa la conciencia que toda esa gente haya vivido lo que tuvo que vivir para que hoy nosotros estemos acá defendiendo a los que vienen? Yo entiendo lo de las discusiones políticas, las tácticas, las estrategias. Llevamos años de tácticas y estrategias. Y acá estamos, bajo un gobierno de derecha, que vota la 20.145, la 20.127, la 20.130, y si quieren sigo con todas las leyes que votaron y les explico todas y cada una lo que significa. y nosotros así, esperando recuperar fuerza para poder lograr esa acumulación que nunca llega, porque la verdad es nosotros queremos que llegue la acumulación. ¿Realmente nosotros estamos esperando que haya una revuelta popular y que la gente deje Netflix y largue los controles remotos y salga a hacer la revolución a la calle? ¿De verdad estamos esperando eso? Quédense sentados, porque no va a pasar. No va a pasar, pero porque la gente no sabe lo que le espera. Porque las reformas de seguridad social tardan 20 años en mostrar lo peor de sus caras. Entonces, si yo le digo a un chiquilín de 20 años lo que le va a pasar cuando tenga 40, me va a decir que me importa. Pero el día que le toque en carne y hueso, o el día que le pase con su padre que se quede sin trabajo, porque en un país donde nosotros estamos legislando, y esto sí lo hizo el Frente Amplio y lo hizo muy bien, dijo: si una persona se queda sin trabajo a los 57 años, ¿qué hace? No lo toma nadie. Bueno, subsidio especial por inactividad compensada. Ahora resulta que esta reforma te lleva a esa misma persona con 57 años a los 63. Díganme una cosa, si no lo tomaban a los 57, ¿quién lo va a tomar a los 63? Caja Bancaria, año 2008. La Caja Bancaria nunca ha ocultado los problemas que tiene y es digno de felicitación por haber mostrado siempre la peor cara, la mejor, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y cómo lo hicieron. Ahora, no se olviden, en el 2008, cuando tuvieron el primer problema, la gran masa de trabajadores que salió de la industria y el comercio que se fue para la Caja Bancaria la perdió la masa popular común. Entonces es un traspaso de dinero de una caja hacia la otra, que yo no me pongo a discutir eso. Pero sentémonos a discutir políticas públicas. Sentémonos a discutir puestos de trabajo. Sentémonos a discutir lo que hay que discutir, cuando hay que discutirlo. Y no cuando el chiquilín ya está ahogado, que María va y tapa el pozo. Porque ahora, el otro día escuchaba a un dirigente, no público, privado, y decía esto, ojalá nunca sepa cómo se llama: nosotros no queremos ser un lastre para esta sociedad, como si son el resto de las cajas, que tiene que venir Juan Pueblo a poner plata porque son deficitarias. Nosotros queremos que el PCP, que hoy está en 2,5, se convierta en 4 por 10.000. Porque la Caja Bancaria tiene historia de arrancarle al capital lo que del capital necesita. Que venga ese señor y me explique hoy por qué, si en el año 85 eran 18.000 trabajadores y eran 1.000 jubilados y hoy es a la inversa, ¿cómo piensa hacer para revertir esta situación? ¿Y por qué considera que el resto de sus conciudadanos somos un lastre para él? Porque acá está marcado en la Constitución de la República cómo se debe financiar la seguridad social. Entonces, ustedes disculpen la vehemencia, pero los que me conocen me disculparán y los que no me conocen me odiarán. Con la verdad no ofendo ni temo. Las pruebas a la vista están. Acá hay una cuestión que no se discute más y es la eliminación de la SAFAP. Y si teníamos que hablar de táctica y estrategia, no era cuando estaba la ley votada. Era en el 2018 cuando Astori hablaba de que ni siquiera le devolvió, no tuvo la decencia de devolverle a los cincuentones todo su dinero. Se embolsó el 10%. Y acá todos los que hicieron el trámite lo saben. Y ya lo dijo Gambera. Se viene una nueva camada de cincuentones, dentro de las que por supuesto estoy yo. Pero a mí eso no me importa. A mí me importa que mi país y donde yo vivo realmente se luche para mejorar condiciones, se luche para que el trabajador que no llega a los jornales tenga un mínimo de ingreso, se luche para que en vez de 150 precisen 80, se luche, no para que cobre el 50% del salario, para que cobre el 100%. Ahora no es momento de ponerse a luchar por la rebaja de la jornada laboral, que tampoco sabemos muy bien de dónde salen todas esas cuestiones. Que hasta suspendemos mesas representativas y no sé cuántas cosas más, para poner temas que ni siquiera estaban sobre la mesa. ¿A quién le preguntaron si era más importante discutir el largo de la jornada que la jubilación de las futuras generaciones? ¿A ustedes les preguntaron como bases? A mí no me preguntó nadie. Yo me enteré por la televisión. Y soy presidente de un sindicato. Como se me terminó el tiempo, voy a hacer lo mismo que mis compañeros y respetar el uso de la palabra. Agradecerles la escucha atenta, pero sobre todo pedirles que después que se vayan de acá, se vayan pensando si realmente hay que seguir discutiendo o hay que pasar a la acción. Gracias.